tengamos que alejarnos, pero tal vez un día Dios vuelva a juntarnos. Él sabe bien que yo te amé y tú me has amado, y quizás Él solo sabrá en qué fallamos. Llámame al 55 55 5 Lotisuita.